espiritualidad.com. Sabiduría, ciencia y salud. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé. Shilana, Jerusalem, Ikayalami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangi Shilana, Daoyami, Alikolana, Busoami, Aukolana, Kilo no lo sé. Daoyami, Aikolana, Busoami, Aukolana, Kilo no lo sé. Elizabeth Kennedy fue una mujer que nació en 1821. Ella llegó a ser la guía de un movimiento mundial de sanadores que se han dedicado a practicar y compartir la ciencia del cristianismo. Como autora, conferenciante, maestra y sanadora, la vida y la obra de Meribeth Eredi permanecen como el testimonio del poder siempre presente de Dios para corregir y gobernar al individuo y el mundo. Meribeth Eredi, la fundadora y descubridora de la ciencia cristiana y autora de un libro de curación y de espiritualidad por excelencia llamado Ciencia y Salud con la llave de las escrituras. La base de toda salud, impecabilidad e inmortalidad es la gran verdad de que Dios es la única mente, y es necesario no meramente creer en esa mente, sino comprenderla. A continuación voy a leer un párrafo del prefacio de este tan interesante libro que ha cambiado la vida de muchas personas desde 1866. Este libro es un bestseller de salud, espiritualidad y metafísica. Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Así brilló la pálida estrella a los pastores profetas, mas atravesó la noche y llegó donde en la oscuridad de una cuna humilde se hallaba el niño de Belén, el heraldo humano del Cristo, la verdad, quien había de aclarar al entendimiento oscurecido el camino de la salvación mediante Cristo Jesús. Hasta que, a través de una noche de error, alborearan los rayos de la mañana y brillara la estrella guiadora del ser. Los magos fueron guiados a contemplar y a seguir ese lucero matutino de la ciencia divina que ilumina el camino hacia la armonía eterna. Ha llegado la hora de los pensadores. La verdad independiente de doctrinas y sistemas consagrados por el tiempo, llama a las puertas de la humanidad. Un libro presenta pensamientos nuevos, pero no puede hacerlos rápidamente comprensibles. Es tarea del explorador tenaz derribar el alto roble y cortar el tosco granito. Las generaciones futuras tendrán que declarar lo que ha logrado el explorador. La curación física en la ciencia cristiana resulta ahora, como en tiempos de Jesús, de la operación del principio divino ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora, como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales, una influencia divina que está siempre presente en la conciencia humana y se repite viniendo ahora como fue prometida antaño, a pregonar libertad a los cautivos de los sentidos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vamos a conversar un poquito de metafísica en la ciencia cristiana. Como sabemos, la palabra metafísica, en su significado más simple y más esencial, habla de la trascendencia del pensamiento, que puede ser carnal si es egoico, o puede ser divino si es espiritual. Cuando hablamos de pensamiento espiritual, estamos hablando de vida, de verdad, de amor. En la vida está manifestada la salud como su cualidad más notable. En la verdad está manifestada la realidad de la vida. La realidad de la vida nada tiene que ver con la filosofía materialista. La realidad tiene que ver con la intuición del ser humano, que es la vía mediante la cual tenemos comunión con lo divino y con lo supremamente inteligente, curativo, sanativo y revelador. Y la verdad y el amor, eso sí lo comprendemos muy bien, porque es amor lo que necesitamos para ser felices, es amor lo que queremos todos. Pero no es exactamente ese amor que buscamos en nuestras relaciones interpersonales. Es ese amor espontáneo, hermoso, conmovido, que sale de lo profundo de nuestro corazón y que para nada interviene. Tiene en ellos los sentidos. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Jerusalem, hija de la mi, quilo no lo sé, ujambe na mi, Jerusalem, hija y ala mi. Kilo no lo sé. Uhambenami. Sumangishilana. Dauyami. Aikolana. Buso a mi. Aukolana. Aukolana, buso a mi, aukolana.